Bien, ahí escuchamos un poco la presentación de lo que viene en este bloque, que dentro de Seres de Luz también nos acompaña la gente amiga. Un saludo especial a Alejandra Melchori, de Área Estética Distribuidora. Alejandra, que pone al servicio este lugar, este espacio, para que cada persona que desee trabajar, siempre hablamos de cuidar este estuche que es el cuerpo, y hay que hacerlo responsablemente, ¿sí? A la hora de elegir algún tratamiento, uno tiene que ver a dónde, cómo. Va preparando cursos para ayudar a las estéticas y que cada persona que decida trabajar de esto lo haga, insisto, responsablemente y con seriedad. Se viene para dentro de unos días, nada más, el 29 de abril, un curso de belleza de manos y pies, ¿sí? Próximo 29 de abril. Se está preparando ese curso, también en un taller de yesoterapia, lipolítica. Esto se va a dictar el 11 de abril de 15 a 18 horas. Alejandra tiene en su espacio, además, a la venta productos que están a disposición de cada uno de ustedes para, obviamente, aceptados, bien cuidados, para que la piel del rostro o de cualquier parte del cuerpo no tenga ningún tipo de inconveniente. Se viene otro curso, extensión de pestañas, pelo a pelo se llama. Eso va a ser el sábado 22 de abril. Yo estoy mencionando, pero además un poco presentando lo que hace Área Estética Distribuidora. En este momento voy a saludar a Ana Delia Barria Pulloa, ¿sí? Ella es dermatocosmiatra. Cosmiatría siglo XXI es el curso que brinda una vez al mes, ¿sí? Y en este momento lo está dictando. Va a ser un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis como para poder charlar con nosotros y contarnos acerca de este curso que pone a disposición Área Estética Distribuidora. La cosmiatría del siglo XXI, es importante que esta instancia, el cosmiatra, tenga una capacitación con fundamentos científicos, porque así se puede establecer un mismo lenguaje académico con el médico o especialista de las distintas áreas de la medicina. Ahora sí la tengo a Ana para que nos cuente acerca de este curso que está brindando en este momento. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Seres de Luz. Sí, buenos días, querida. ¿Cómo estás? Yo muy bien acá, muy contenta con Alejandra Melchiori dando este curso de cosmiatría del siglo XXI. Así que, bueno, ¿qué más puedo pedir? Estoy en San Juan, una ciudad maravillosa, con alumnas divinas, y bueno, estamos acá trabajando. Bien, gracias por salir al aire en este momento. Bueno, te comento, para hacerlo corto y que no se nos corte. Sí. Te cuento que con mi atriz del siglo XXI, que estoy dando en este momento acá en Área Estética de Alejandra Melchiori, sí, estamos dando la clase hoy, que es una vez por mes, nació en la Asociación Médica Argentina, ¿sí?, de Buenos Aires, porque se dio por primera vez en la Asociación Médica Argentina de Cosmiatría, y tuve el placer y el gran honor de ser la docente elegida y que hice la coordinación general de todos nuestros cursos de cosmiatría del siglo XXI, donde realmente se enseña todo lo que es la parte científica. En realidad se enseña todo lo que es la piel, conceptos de la piel, histología de la piel, biotipos, fototipos, etcétera, etcétera. Entonces, hace muchos años atrás nació, y con mi atriz del siglo XXI está por todo el país dando clases, y esta vez, hoy, me tocó acá que Alejandra durante todo este año va a dar el curso anual, donde obviamente estamos con un conocimiento de alta capacitación científica y académica, ¿sí? Donde vamos a ver patologías, vamos a ver diferentes protocolos de última generación, productos biológicos. Bueno, la verdad que es un curso que se está dando, como te dije, en varios lugares, y aparte de eso, yo también vengo de hacer pasantías de varios hospitales, tanto en el hospital, en este momento en el hospital de Algerich, en el hospital de Clínicas, en el hospital Ramos Mejía, con el doctor Gottlieb, que fue uno de mis maestros. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que lo único que hago es amar esta profesión y dar lo mejor para un buen profesionalismo, dar la redundancia para esta especialidad. Me encantó. Y quiero un poco que comentes, que seguramente fue la pregunta que te hice hace ratito, que seguramente Alejandra te habrá mostrado una foto que le llegó de un trabajo mal realizado. Es parte de lo que se debe estudiar para no cometer errores, porque uno, quien se instruya para trabajar con ácidos o con lo que sea en el cuerpo, lo tiene que hacer necesariamente responsablemente. Exactamente, mira, el tema del ácido realmente es un tema bastante importante, no, digamos que es dentro del área que nosotros nos movemos, y más importante, un tema importantísimo, que no solo hay que tener el conocimiento del pH y del porcentaje de cada ácido, y el ácido adecuado para cada tipo de piel, y obviamente saber en qué momento y en qué instancia está esa piel para utilizarlos. Entonces es importantísimo tener el conocimiento necesario a nivel científico, y también tener el conocimiento de las diferentes capas de la piel y hasta dónde podemos llegar a dañar. Es importante, obviamente, que lo que la foto yo la vi, que me mostró Alejandra. Pero ¿qué sucede? Eso sucede lamentablemente recurrentemente en nuestra profesión. ¿Por qué? Porque, ¿qué podemos pensar? Sentido común. Yo no puedo hacer un curso de un fin de semana y que ya se le dé una certificación que es cosmetóloga. No, lleva un tiempo, porque todo cuesta y todo tiene que profundizarse en el conocimiento. Si uno no tiene el conocimiento adecuado, nunca va a tener un buen resultado en los protocolos. Por eso sucede en esto. Claro, claro. Primero que nada eso. Así es que por eso mismo lo destaco contigo, que tenés toda la información y toda la profesionalidad, la palabra autorizada para decirlo, y también dejar en el aire la invitación para aquella persona que siente, quizás sin conocimiento previo, ahora se pueda conectar a este curso que vos estás dando, no quizás ya hoy, pero para el próximo mes, ¿verdad? Exactamente, mira, este es un curso anual. Nosotros vamos a ver incluso patologías, como te dije anteriormente, donde vamos a ver diferentes patologías en sus diferentes estadios: acné, rosácea, psoriasis, bueno, dermatitis, etcétera, etcétera. Todas las patologías que sean necesarias. Y también terminan este curso y después el próximo año harán uno superior, donde quedan habilitadas para trabajar como asistente en dermatólogo, como asistente en cirujano plástico, incluso asistente y estar dentro de un área donde pueda haber una kinesiología, etcétera, etcétera, donde realmente el área de la salud pueda combinar con la dermatocosmiatría. Maravilloso, es amplio el campo para trabajar. Exactamente, amplio, y con la seguridad que van a ser profesionales con profesionales realmente con respaldo académico, científico, y aparte de eso con profesionalismo, porque lamentablemente esta área de la cosmetología, de la cosmiatría, porque obviamente tenemos la cosmetología que es como hace muchos años atrás, era un poco como decorativa e higiénica. Después pasó a la cosmiatría con un conocimiento a nivel patologías también, ¿no? Que incluso están preparadas para trabajar en un hospital, que de hecho en Buenos Aires los hospitales todos tienen su área de cosmiatría, ¿sí? De dermatocosmiatría. Y está interesante, ¿por qué? Porque todas aquellas personas que han hecho cosmetología, incluso con, bueno, con Alejandro, con otras personas, tienen ya una base importante como para comenzar este curso de cosmiatría, este cosmiatría superior, donde realmente van a salir con una especialidad muy, muy importante, con un campo de acción y de poder solicitar trabajo y de poder presentar su currícula en hospitales, en clínicas, etcétera. Bien, bien. Bueno, queda ahí hecha la invitación. Te agradezco muchísimo este tiempo porque sé que lo estás dictando. Es una jornada intensiva, pero tenía muchas ganas de que lo pudieras comentar al aire. Así que por eso insistíamos, ¿sí? Ana Delia Barria, muchísimas gracias. Barria Puyúa. Gracias a vos, y te comento que el curso es una vez al mes. Es así. Una jornada una vez al mes. Por eso mismo, bueno, quien. Necesito y muchos saludos para todos. Un beso grande, gracias, gracias. Por eso mismo decía, ahora suena en el cierre la información, todos los datos de Área Estética Distribuidora. Para que puedan consultarle a Alejandra para el próximo mes hacer o integrarse a este curso de cosmiatría siglo XXI. Igual, ahí está toda la info en Seres de Luz. Poniendo al servicio, en este momento con Área Estética Distribuidora, no solo este curso, sino todos los que brinda Área Estética con Alejandra, de una manera seria y profesional, para que vos, que quizás estás buscando un cambio en tu vida, encuentres una herramienta más para trabajar y conectarte desde aquello que te gusta o te gustaría hacer y lo tenés ahí en potencial, te conectes con esa información. Es para mí, realmente. Y si sentís que sí, ponemos manos a la obra. Gracias, Alejandra. Gracias, Ana Delia. Gracias, Área Estética Distribuidora.